Yeah. Aha. It's the HB. HB. Hello, buffet, motherfucker. Jeff Rock. Yeah. Es el tiempo. El que nos enseña. One time. Two times. Yeah. Vas a caer de nuevo. En ti está aprender. Don't lose your time. Mm-hmm. Yo. J double F. De un nuevo drama en tiempos de crisis para curar esta vez mis cicatrices, tatuajes de guerra que no solo en la piel forjadas por el tiempo está tallada esta piedra. Pasos calculados al milímetro o al polímero, fórmula creada para encontrar un tiempo efímero. El infierno es en la tierra, pero cuando yo me muera quiero estar fundido en simbiosis con la esfera. Sé que el mañana no espera y a sabiendas de esto no estoy presto y dejo que el tiempo clave su esfero en mi testamento. Y hasta que no cese en tinta y pluma, sé que no estará contento. Ahora estoy frente al teléfono o a la espera. Es la llamada, el mensaje, un presentimiento. El mañana es incierto, tengo la certeza de esto. Por las noches con la muerte me he puesto. Número identificado 666, timbra pero no contesto. Pasan los minutos y a mi vida resto tiempo. Estoy buscando al reloj para darle un escarmiento. A parar mi voz que aclama, rock. Es la roca que con el saber de un lama brama como anfibio su garganta inflama. Es tiempo de celo y sapo llama a su rana. El tiempo es efímero o algo pasajero. Aprovecha cada instante con pasión y esmero. Tiempo al tiempo, sigue corriendo. Puedes alcanzarlo, quizás llegue tu momento. Time goes up, time don't stop. I'm getting older in front of my eyes. Learn about mistakes, little things become big things. Time will never go back again. El tiempo es efímero o algo pasajero. Aprovecha cada instante con pasión y esmero. Tiempo al tiempo, sigue corriendo. Puedes alcanzarlo, quizás llegue tu momento. Time goes up, time don't stop. I'm getting older in front of my eyes. Learn about mistakes, little things become big things. Y en tanto tiempo he visto heridas que nos cierran como bocas que erran. Hablan las balas, banderas bandadas, cortando las alas, blandiendo quimeras. Cerebros baldíos huyendo a la guerra. Miedo a las palabras, infierno en la tierra. Raíces que lloran pues ruge la sierra. Hincando el diente al tallo de una era, congreso en la piara donde entra cualquiera. Las fieras abundan, la jungla se altera. El tiempo no para y mi alma se agrieta. El destino me aprieta, la magma está inquieta. Mi mundo no quiere, pero sigue en dieta. Suenan las sirenas en venas de asfalto, ríos de gangrena y tormentas de radio. Mi hora no llega y me asquea la espera. ¿Qué será de mí y de mi amada esfera? Pregunto a la prisa desde una cornisa, con una sonrisa y mirando al espacio, sintiendo la brisa y pensando despacio. Miro este palacio, indigno regalo. Castigo al verdugo, no pudo su influjo, ni el rezo del brujo, tampoco su llanto. Entre tanto, mi tiempo se iba y solo me quedó la melancolía tan fría. Aprovecha cada instante con pasión y esmero. Tiempo al tiempo, sigue corriendo. Puedes alcanzarlo, quizás llegue tu momento. Time goes up, time don't stop. I'm getting older in front of my eyes. Learn about mistakes, little things become big things. Time will never go back again. El tiempo es efímero o algo pasajero. Aprovecha cada instante con pasión y esmero. Tiempo al tiempo, sigue corriendo. Puedes alcanzarlo, quizás llegue tu momento. Time goes up, time don't stop. I'm getting older in front of my eyes. Learn about mistakes, little things become big things. Time will never go back again. Yeah.